salpica un sueño de hielo líquido. Pido no tener que forzar un cuerpo tan rígido. La luna me ha escupido su saliva negra, porque pienso desintegrar todas las putas reglas. Mi mente segrega gotas de suero fisiológico. Estoy empapado de la mierda de esta vida de siglas, y escupo a la cara para que te la laves. Sabes que me tienes que marginar como al árabe, o más, siempre seré el invitado a abandonar la nave. Porque no pienso en puntos, pienso en puntos y comas, que se acumulan en el aire con mi torre de Babel, que caerá como los graves dejándome este aroma. Estoy dando un nuevo paso hacia el acantilado. Los niños me señalan y se ríen del mutilado. Lo he intentado y me he estirado hasta Rapa Nui, pero hay sitios que no están hechos para Jerry Lewis. Por un puñado de dólares volveré a ser una tumba. Cerraré fuerte los ojos por si el cielo se derrumba. Se van a inundar tus mejillas tantas veces como quieras. Yo enchufo el del Toya y soltarán las fieras por hileras de ladrillo que me tienen preso. No sacaré la cabeza por la ventanilla para ver el progreso. Me siento como el circuito impreso de un 386. Los truenos suenan como el piano de Alicia Keys, y tiemblo, la noche me despedaza la piel. Me dieron el título de alguien en una ciudad hotel. Solo intento lamer los barrotes para no pasar hambre. Quiero ser el único hombre que saltó el alambre de espino. El tiempo asesinó a todos los adivinos. Yo escribo mis leyendas de alma de casino. Por eso lloro y nunca podré recuperarme. Mi sonrisa quedó desfasada como la Warner. Mi madre es Tina Turner y mi padre B.B. King. Escucha la brazada del nadador y no juzgues por el batín. O veo desde el trampolín y me tiemblan las piernas. Pero después de nadar en esperma solo me quedaba hibernar. Ahora Julius Bernard de cristal yace desnudo. Quiero cagarme en el mundo y pisotear el crudo. Pero sospechar siempre que se complica la estadística. Queremos tu cabeza para analizar la balística. Bailo con farolas, con lluvia o sin lluvia. Si os muerdo se entra la rabia o la gripe aviar. Pero voy a cambiar para ser lo que queréis que sea. Y si sean, en vez de hablar hasta que me entren náuseas. No sé si podré hablaros sin vomitar, sin poder recuperar aquellas cosas que quedaron a mitad. Puedo seguir viviendo con las palomitas que quedaron en el sofá. Solo sentarme en mi nenúfar cerca de la estufa. Por un puñado de dólares vomito la sangre de vuestro parto y os mojaré con mi horchata como si fueseis fartons. Prefiero estar muerto que volver a las 6 en mi despertador. No estar atento cuando llegue el sonido del borrador. No acabaré fumando ducado sobre los papeles de la hipoteca, ni con la nariz hueca como el potro de Vallecas, preparado para pecar y puede que no controle. Reflexiones como meter coles entre árboles. Mis huevos son dos profiteroles y me congelo. Si alguna vez piso el cielo, será por Maquiavelo, por aceptar caramelos a la salida del colegio y tener la continua sensación de sacrilegio. Me tomo el privilegio de mover mis ojos con precinto y soñar que mañana todo será distinto. Y cuando tenga las pestañas pegadas en una mano, pensaré que por muchas patadas que dé, no tiraré estos pilares. España solo es un trozo del mundo de mierda. Te escribo la última secuela de Somos los Mejores. Puede que muerda estos recuerdos para que nunca se pierdan. Arde picas, Carlos 2006, rechaza imitadores. Voy a prenderle fuego al círculo de lectores algún día. Trato de cuidar mi desidia y alimentarla. Mantengo las mismas charlas diarias con Wilson desde que encontré un trozo de paraíso en el Timber Seasons. Ahora solo piso y espero que suba como Ron de Cuba. Quiero ver a la gente como el perro de Dubab e incubar el virus más jodido que conozcáis. Incinerarme y subastar mis restos por el eBay. Nunca terminaré de ver esta película. Lo asumo mientras la báscula me dice que me consumo. No se distingue mi matrícula, dicen que solo es un rumor. Tengo un tumor donde guardo el sentido del humor.